Imaginemos que el cuerpo tiene el sistema de purificación de agua más avanzado del mundo, uno que trabaja 24/7 sin descanso. Ahora, ¿qué pasa cuando ese filtro microscópico, que es increíblemente complejo, empieza a fallar? De eso se trata el análisis que tenemos preparado para hoy. Y esa falla microscópica tiene consecuencias enormes para todo el cuerpo. Es un efecto dominó que empieza, literal, en una sola célula y puede terminar afectando todo el sistema. Exacto. El tema son las glomerulopatías. Y el material que nos compartieron es denso. Es casi como una guía de estudio para un examen de residencia lleno de detalles. Nuestra misión hoy es desglosar todo esto, encontrarle la lógica y, pues, construir un mapa mental claro para navegar este tema. Me parece perfecto. Porque no se trata nada más de memorizar nombres raros. Se trata de entender la lógica detrás del diagnóstico, desde la molécula hasta el cuadro clínico completo. Veremos que con unas pocas preguntas clave podemos empezar a resolver el rompecabezas. Pues vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más básico que encontré en las notas. Definen glomerulopatía como una, y cito, afectación directa al glomérulo. Para quienes no lo tienen tan fresco, ¿qué es exactamente este filtro y por qué se enferma? Mira, el glomérulo es, en esencia, la unidad de filtración del riñón. O sea, imagínate un ovillo de capilares microscópicos por donde pasa toda la sangre para limpiarse. Y como bien dicen las notas, el daño casi siempre tiene un origen inmunológico. El cuerpo, por error, se ataca a sí mismo. La clave de todo está en lo que llamamos la barrera de filtración. Tiene tres capas. Ah, o sea que no es una sola pared. No, para nada. Es el endotelio, que es la pared del capilar, la membrana basal, que es como una malla muy fina, y lo más interesante, unas células llamadas podocitos, que abrazan el capilar por fuera. Si alguna de estas tres falla, el filtro se rompe. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque las notas se van a un nivel molecular y mencionan proteínas con nombres como nefrina y podocina. Las describen como una especie de cremallera entre esos podocitos. ¿Podemos hablar de estas piezas? Porque parece que ahí está el origen de muchas de estas enfermedades. Es que es fascinante. Justo eso, cómo una enfermedad que hincha a una persona entera empieza en estas moléculas. La nefrina y la podocina son, literalmente, los dientes de esa cremallera que mencionas. Forman una barrera física entre los podocitos. Si hay una mutación o el sistema inmune ataca estas proteínas, la cremallera se abre y por ahí se escapan proteínas enormes como la albúmina, que deberían quedarse en la sangre. Ok, esa es una pieza. Luego, dentro del podocito tienes la actina y la actinina 4, que son su esqueleto interno, le dan forma. Si este esqueleto falla, la célula se aplana, pierde su forma y el filtro colapsa. Entiendo. Y mencionan una tercera. Sí, una tercera pieza clave es un canal llamado TRP6, que regula la entrada de calcio. Si se descompone, entra demasiado calcio y la célula literalmente se envenena y muere. Estas tres piezas son los sospechosos habituales. Entendido. La falla de una pieza microscópica causa una fuga masiva. Ahora, algo que me saltó a la vista en el material es que no se lanzan a describir enfermedades al azar. Proponen un algoritmo, un orden de descarte muy estructurado. Se siente como un método deductivo para no perderse. Y es que sin un método, te ahogas en los detalles. Este algoritmo nos obliga a pensar con orden. El primer paso, la primera gran pregunta que hay que hacerse, siempre es, ¿el problema es primario o secundario? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Es decir, ¿la enfermedad está solo en el riñón, que sería una glomerulopatía primaria, o el riñón es una víctima de algo más grande, como diabetes o lupus? Esa es la primera gran bifurcación del camino. Ok, una vez que defines eso, el segundo paso que proponen me pareció muy potente por su simpleza. El grupo de edad. Sin duda. Fíjate que la edad es probablemente el predictor estadístico más fuerte que tenemos. Saber si estamos ante un niño, un adulto joven o un anciano ya nos orienta de una forma brutal. Hay enfermedades que son casi exclusivas de niños y otras que jamás pensarías en ellas si no es en un paciente mayor. Es una pista epidemiológica potentísima. El tercer paso es el síndrome clínico, y aquí las notas hacen una distinción que me encantó por lo gráfica que es. Hablan de dos grandes equipos, el nefrótico y el nefrítico. Y entender esa diferencia es crucial. Al síndrome nefrótico podemos imaginarlo como un filtro demasiado agujereado. La barrera se vuelve superpermeable y se pierden cantidades masivas de proteínas en la orina. ¿Y eso causa que se hinchen? Exacto. Esta fuga de proteínas de la sangre provoca que el líquido se escape a los tejidos. El resultado es que la persona se hincha, a veces de forma dramática. Los familiares lo describen como si de un día para otro se inflara como un muñeco. Por eso, en el nefrótico, la palabra clave es edema, hinchazón. Y en el otro lado del ring está el síndrome nefrítico, que describen como un filtro inflamado y enojado. Exactamente. Ahí la palabra clave es inflamación. El glomérulo está tan inflamado que las paredes de los capilares se rompen y permiten que se fuguen glóbulos rojos a la orina, lo que causa hematuria, o sea, sangre en la orina. Ah, es un proceso mucho más agresivo entonces. Sí, es mucho más violento, más agudo, que suele dañar la función del riñón más rápido. Entonces, nefrótico es fuga de proteínas e hinchazón. Nefrítico es inflamación y sangre. Perfecto. Y ya con eso, el algoritmo se refina con dos pistas más de laboratorio. Una cosa llamada complemento y lo que denominan el dato pivote. Así es. El complemento es un sistema de proteínas en la sangre que forma parte del ejército inmunitario. En algunas de estas enfermedades, los complejos inmunes que atacan al riñón usan y consumen estas proteínas. Entonces, si medimos sus niveles en sangre, C3 y C4, y están bajos, la lista de sospechosos se reduce drásticamente. ¿Y el dato pivote? Me gusta el nombre. A mí me gusta llamarlo la pista de oro. Es ese hallazgo casi único de una enfermedad. Puede ser el antecedente de una infección, que el paciente también tenga sordera, o una lesión en la piel. Es la pieza del rompecabezas que hace que todo lo demás encaje. Excelente. Con ese mapa mental, ahora sí podemos entrar a las patologías. Las notas las dividen justo por síndrome. Empecemos con el equipo del filtro agujereado, el síndrome nefrótico. El primer caso que describen es el clásico del libro de texto, la enfermedad de cambios mínimos. Pintan el cuadro de un niño pequeño que de un día para otro se hincha. Pero lo que me voló la cabeza es que dicen que el tratamiento con prednisona se inicia sin hacer biopsia. ¿Cómo es eso posible? Es una de las poquísimas situaciones en nefrología donde hacemos eso, y es porque la respuesta al tratamiento es en sí misma el diagnóstico. Más del 90% de los niños con este cuadro responden de manera espectacular a los esteroides. O sea, si mejora, era eso. Justo. La hinchazón desaparece en unas semanas. Así que la respuesta tan positiva confirma la sospecha. Se le llama cambios mínimos, porque si vieras el riñón en un microscopio normal, parecería perfecto. Solo con un microscopio electrónico potentísimo se ve el daño real. Las prolongaciones de los podocitos, esas células que abrazan el capilar, están como fusionadas, borradas. Ok. La siguiente en la lista es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, o GFS. Y aquí subraya algo importante. Las notas la marcan como la causa número uno de síndrome nefrótico en adultos en México. ¿Por qué es tan común aquí? ¿Qué la está impulsando? Esa es una excelente pregunta. Aquí el problema es una cicatrización, una esclerosis, que ocurre solo en algunas partes, o sea, focal, de algunos glomérulos, segmentaria. Y tienes razón, es un problema enorme en nuestra población. ¿Y la causa? Una de las principales es la hiperfiltración. Piénsalo así. En un paciente con obesidad, los riñones tienen que trabajar a marchas forzadas para filtrar más sangre. Con el tiempo, los glomérulos se queman, se cansan y se cicatrizan. Claro, la epidemia de obesidad. Exactamente. Pero también puede ser un daño directo al podocito. Y aquí conectamos con el principio. ¿Recuerdas la cremallera de nefrina y podocina? En algunas familias hay una mutación que fabrica una cremallera defectuosa. El podocito no aguanta el estrés y cicatriza. Y bueno, no hay que olvidar la variante colapsante, muy agresiva, que vemos asociada al VIH. Entendido. Así que la GFS es un problema de cicatrización, sobre todo en adultos. Pero, ¿qué pasa si el paciente es mayor, un anciano? Las notas me llevan a un caso completamente diferente. uno que parece sacado de una película de espías, con anticuerpos y armas. Hablemos de la glomerulonefritis membranosa. Me gusta la analogía. Si vemos un adulto mayor con síndrome nefrótico, la membranosa es la principal sospechosa. Y sí, es una batalla a nivel celular. El cuerpo empieza a producir anticuerpos contra una proteína que está en la superficie del podocito, el receptor de la fosfolipasa A2, o PLA2R para abreviar. Estos anticuerpos se pegan a la membrana basal y el cuerpo, en respuesta, intenta rodearlos, formando unas estructuras que en la biopsia se ven como púas o spikes. Es una imagen súper característica. ¿Los spikes? Esos mismos. Y algo crucial. En un paciente mayor con este diagnóstico, siempre hay que buscar un cáncer oculto, porque a veces es un tumor el que está instigando a que el sistema inmune se vuelva loco y produzca estos anticuerpos. ¡Qué interesante conexión! Y para cerrar con el equipo nefrótico, está la glomerulonefritis membranoproliferativa. Aquí las palabras clave que resaltan las notas son una imagen de doble riel en la biopsia y una asociación muy fuerte con la hepatitis C. El nombre te da la pista. Hay un engrosamiento de la membrana, o sea, membrano, y una multiplicación de células, proliferativa. Esa imagen de doble riel o vía de tren se forma porque las células del glomérulo crecen de más y se meten en medio de la pared del capilar, partiéndole en dos. ¿Y lo de la hepatitis C es? Sí, la asociación es clásica, a través de unas proteínas que se precipitan con el frío llamadas crioglobulinas. Y no hay que olvidar el dato de laboratorio. Aquí, a diferencia de otras, el complemento casi siempre está bajo. Muy claro. Ahora cambiemos de equipo. Dejamos el filtro agujereado y pasamos al filtro inflamado, el síndrome nefrítico. El primer contendiente es la nefropatía por IgA, o enfermedad de Berger. Que, por cierto, es la glomerulopatía primaria más frecuente en todo el mundo. Es un peso pesado. Y el dato que las notas repiten como un mantra es el timing. Describen a un joven con una infección de garganta y ¡pum! Al mismo tiempo o a los dos días empieza a orinar con sangre. Le llaman sinoaringítica. ¿Por qué es tan simultáneo? Ese es el dato pivote, la clave de todo. Lo que pasa es que durante esa infección respiratoria, el cuerpo produce un tipo de anticuerpo, la inmunoglobulina A, pero la produce defectuosa. Estas moléculas de IgA defectuosas viajan por la sangre, se atoran en una parte del glomérulo llamada mesangio, y ahí mismo, en caliente, desatan la inflamación. Por eso es simultáneo. Entiendo. ¿Alguna otra pista clave? Sí, un detalle importante para el diagnóstico diferencial. En Berger, el complemento es normal. Ok, y la siguiente enfermedad parece la contraparte perfecta, porque todo depende, otra vez, del timing. Es la glomerulonefritis postinfecciosa. Aquí el cuadro es un niño que tuvo una faringitis o una infección en la piel, pero la sangre en la orina aparece 1 a 3 semanas después. Hay un periodo de latencia. Exacto. Este es el prototipo del síndrome nefrítico agudo. Aquí el mecanismo es distinto. Después de la infección por la bacteria, el estreptococo, el cuerpo produce anticuerpos que se unen a los restos de la bacteria, formando complejos inmunes. Estos complejos viajan por la sangre y, por su tamaño, se quedan atorados en los glomérulos, como si fueran basura en una coladera, y eso desata una inflamación brutal días o semanas después. ¿Y en la biopsia qué se ve? O humps. Y aquí está la gran diferencia con Berger. En la postinfecciosa, el complemento, específicamente el C3, está bajo, porque se consume todo en esa batalla. Y para terminar con las primarias, hay una que solo con el nombre ya asusta. La glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las notas son muy directas. Deterioro agudo de la función renal en días o semanas. Y es tal cual. Es una urgencia médica absoluta. El paciente puede pasar de estar bien a necesitar diálisis en un par de semanas. Es una catástrofe renal. Y la palabra clave de la biopsia es inconfundible y muy gráfica. Semilunas. El daño es tan severo que la cápsula que rodea al glomérulo se rompe y hay una proliferación masiva de células que forman una estructura con forma de media luna. ¿Y esa media luna? Literalmente aplasta y estrangula el ovillo de capilares. Ver semilunas en una biopsia es la máxima señal de alarma. Ok, ya casi para terminar, el material menciona de pasada a the big ones, las causas secundarias donde el riñón es la víctima de una enfermedad más grande. solo para tener el panorama completo. Sí, es importante tenerlas en mente. La principal, y por mucho, es la nefropatía diabética, la causa número uno de enfermedad renal crónica que lleva a diálisis en el mundo. Luego está la nefropatía lúpica, que es como un camaleón, puede imitar a casi cualquier glomerulopatía primaria. Y finalmente, las vasculitis, que son enfermedades donde se inflaman los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y, por supuesto, los del riñón. Perfecto. Y ahora, para cerrar, la sección que me pareció más útil de todas las notas, un resumen de palabras clave. Es casi como un juego de asociación de ideas. ¿Hacemos un repaso rápido? Adelante. Me parece una gran idea para fijar los conceptos. Ok. Si en un caso clínico leemos niño hinchado, pensamos en cambios mínimos. Si la biopsia reporta semilunas, es una emergencia rápidamente progresiva. Spikes en la biopsia o anticuerpos anti-PL12R. Eso es una membranosa, probablemente en un adulto mayor. La imagen de doble riel asociada a hepatitis C. Membranoproliferativa. Un adulto con obesidad o con VIH. La principal sospechosa es focal y segmentaria. Sangre en la orina al mismo tiempo que una gripa. Eso grita Berger, nefropatía por IgA. Y sangre en la orina 2 semanas después de una infección con C3 bajo. Ese es el caso clásico de una postestreptocóxica. Es increíble cómo todo encaja. Hemos pasado de la biología de una célula, de esa cremallera molecular, a un algoritmo completo que nos ayuda a resolver casos. La estructura lógica realmente es la clave. Al final, de eso se trata. Es reconocimiento de patrones. Es un ejercicio de síntesis. Si combinas la edad, el síndrome clínico dominante, si el paciente está hinchado o está sangrando, y le sumas estas palabras clave de laboratorio o la biopsia, puedes armar el diagnóstico con una probabilidad muy alta. Es la conexión perfecta entre la falla molecular y lo que vemos en la clínica. Exactamente. Una reflexión final que me dejan estas notas. Fíjate que las fuentes mencionan, desde el principio, las mutaciones en genes como nefrina, podocina o TRPC6 como causa de algunas de estas enfermedades. Esto nos lleva a una pregunta interesante para el futuro. A medida que las pruebas genéticas se vuelven más comunes y accesibles, ¿cómo va a cambiar el diagnóstico de estas glomerulopatías que hoy llamamos primarias o idiopáticas? Claro. ¿Podríamos algún día diagnosticar algunos de estos casos, especialmente los de tipo focal y segmentaria, con una simple prueba de sangre o saliva, evitando un procedimiento invasivo como una biopsia renal?